Te confieso que soñé y que también te amé, que de día y de noche te besaba. Así suena la banda Carnaval. Y pura crema, ¿sí? Confieso que soñé y que también te amé, que de día y de noche te besaba, que en la luna te alcancé, que una flor te regalaba y que poco a poco te metías en mi alma, que sufrí tanto por ti. Eso que lloré cuando me desperté y tu olor tenía todavía entre mis manos. En la luna te alcancé, que una flor te regalaba y que poco a poco.